próxima vendré con Darien. Para la próxima vendré con Darien. ¿Cómo vendrás con nosotros? De ahora en adelante practicaré ballet. A ver qué dice. Se necesitan bailarinas de ballet para participar en la obra de Giselle. Las participantes tomarán clases gratis. ¡Ay! ¿Eso significa? ¡Que nosotros también! ¡Tenemos la oportunidad de tener el papel principal! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¿Están practicando ballet? ¿Tú, Serena? ¡Saldré en la obra de Giselle! Esa obra se trata de una mujer que es traicionada por sus seres queridos. Y cuando ella se convierte en un espíritu, intenta salvar a su amado. ¿Y si obtuviste el papel de Giselle? ¿Cómo crees, Lita? Pero me dijeron que yo tendría una brillante participación en la obra. ¿Tú también, Rini? No pueden participar las niñas. ¡Qué envidia me da, Serena! Pero me parece muy extraño que Serena salga en una obra de danza clásica. Tienes que ser hábil y lo sabes cuando ves a esa persona. ¿Cuando ves a esa persona? ¿A ti, Serena? Academia de Ballet Yamagi. ¡Serena, rápido! Sí. En un momento estoy lista. Ya sé que las demás quieren lastimarme porque tengo más aptitudes que ellas. Pero no me rendiré. Les demostraré que puedo pasar esta prueba para ser la mejor bailarina de todo el mundo. Serena, tú metiste esa tachuela para hacerte pasar por la bailarina sufrida. ¿Es así, Rini? ¿Era así? ¿Y después así? Oye, Serena, has engordado mucho. ¿Qué? ¿No es cierto? No, no, así no se hace. ¡Ay! ¡Discúlpenos! Así no es, Kiriko. Ya te dije que Giselle es un espíritu. Mientras no interpretes bien este papel, la obra será un desastre. Quiero que vuelvas a practicar de nuevo. Sí. Pero si baila muy bien. El arte es una carrera muy difícil. ¿Cómo tenía deseos de ponerme un leotardo? Yo obtendré el papel principal. Bueno, es hora de comenzar con los principiantes. Kiriko, volveremos a practicar, así que quédate, por favor. Sí. Señoritas, pasen, por favor. Sí. Les voy a presentar a sus nuevas compañeras. Adelante, pueden pasar. Sí. ¿Qué? ¡Chicas! ¿Por qué están aquí? No dejaremos que te quedes con el papel principal. Nosotras también participaremos. El ejercicio es muy bueno para el cuerpo. ¡Aquí nos tienes! ¡Esto será muy divertido! Yo seré la primadona. ¡Ah, es cierto! Aquí hay otra chica nueva. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto conocerte! Igualmente. ¡Qué barbaridad! Son unas niñas escandalosas. Bien, comencemos. Vayan a la barra. Primera posición. Estírense. Descansen. Otra vez. Vamos, enderezate. Pongan su pie en la barra y deslícenlo suavemente. Muy bien. No dobles la rodilla. Perdón. No fue nada. Muy bien. Es una maravilla. Pero lo hace con mucha frialdad. Parece que no es de este mundo. Oh. Giselle. Oye. ¿Sí? ¿Puedes quedarte después de la clase? Oh, ¿quiere que me quede? Sí. Cuando te vi, me hiciste recordar a Giselle. Con mucho gusto, lo ayudaré en lo que sea. Muchísimas gracias. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso ya vas en el papel de Giselle? ¿Por qué? Por favor, espera. Primero quiero que me escuches. ¡No quiero escucharte! Yo también tengo el mismo destino que Giselle. Moriré porque mis seres queridos me han traicionado. ¡Kiriko! ¡Kiriko! ¡Cuánto lo siento! Pero yo seré la prima donna. Y también me quedaré con el profesor Yamaki. Continuemos. ¡Ay, ya me cansé! Serena, si no te apresuras, te dejaremos. Vamos a tomar algo. Sí, vamos, nos adelantaremos. ¡Espérenme! Yo te esperaré, pero date prisa. ¿Y luego? ¿Entonces ella se quedará con el papel de Giselle? ¿Mm? ¿Y qué pasará con Kiriko? No lo sé. Es que el profesor Yamagi y Kiriko se la pasan peleando. Serena, date prisa. Por aquí. Ella es... la chica del ballet. Ahora que lo pienso, creo que dije puras tonterías. Sí, es verdad, pero cualquiera se molestaría si el profesor le quita el papel principal. No, aunque no nos llevemos bien, el profesor nunca me quitaría el papel por escoger a otra niña. Yo no pude obtener ese papel porque no me esforcé lo necesario y me enfadé mucho. ¡Qué horror! ¿Sabes? Tú bailas muy bien. Yo no sé mucho sobre ballet, pero cuando te veo bailar, puedo sentir esa amabilidad y dedicación. Yo creo que es algo importante. Gracias. Se los agradezco mucho, pero el profesor Yamagi no piensa en otra cosa más que en el ballet. ¿Oh? Yo admiro ese entusiasmo que tiene al bailar. Ya veo. ¿Te gusta el maestro Yamagi? Giselle es traicionada por su novio y cuando se convierte en espíritu, ella decide ayudarlo para demostrarle cuánto lo quiere. Por eso uno de mis mayores deseos es representar el personaje de Giselle o por lo menos serle útil al profesor en algo. Pero... solo necesitas esforzarte un poco más. ¿Tú crees eso? Sí. Si te esfuerzas, el resultado será muy bueno. Creo que pondré en práctica todo lo que me recomiendas, Rini. Así es, nunca te des por vencida. Hasta Serena cree que sacará un 10. ¡Ya guarda silencio, Rini! Tienen razón, volveré a intentarlo para ganarme el papel, se los juro. Estoy segura de que podrás lograrlo. Gracias. No entiendo por qué Kiriko no se atreve a decirle al maestro Yamagi lo importante que es para ella el ballet. Aunque no se lo diga en este momento, habrá algún día en que lo demuestre. Créeme. ¿Tú crees? Las personas que siguen por el mismo camino tienen pruebas muy difíciles, pero ellos saben que son los únicos que pueden comprenderse. Los adultos es muy difícil. Te aseguro que el profesor Yamagi también piensa en Kiriko. Sí, ojalá que Kiriko sea una chica muy feliz. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Oye, como lo haces tan bien, ¿qué te parece si la próxima vez ensayamos en el escenario? ¡Sí! Bueno, hasta mañana. Profesor Yamagi, ¿está pensando en Kiriko? No. Y por favor, discúlpame por haberte hecho pasar un momento desagradable. No se preocupe por mí. Lo siento mucho por la pobre de Kiriko. Profesor Yamagi debe comprender los sentimientos de las mujeres. A veces queremos que los hombres se fijen en nosotras las mujeres. ¿Me entiende? ¿Tú? Por eso quiero que se fije en mí y me enseñe su hermoso sueño. ¿Sí? Por favor. Disculpen, es que se me olvidaron mis zapatillas. Por favor, no crean que los estamos espiando. No, nosotras solamente estábamos viendo a su sombra. ¡Sosa!

Bueno, adiós. ¡Escuchen! La regla de una bailarina es 9 minutos de sudor y 1 de descanso. ¿Les quedó claro? ¿Qué? Ahora les demostraré mi gran poder. ¡Se levanta la pierna! ¿Qué vamos a hacer? ¡Acabemos con él rápido! ¡Niñas, pónganme atención! ¡Sí! Sí. Posición gran fete antorna. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... ¡Oh! ¡Increíble! 30, 31 y 32... ¿Qué tal? ¿Les dio miedo? ¡Te felicito! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora les toca a ustedes, niñas. ¿Qué? ¡Hagámoslo juntos! ¿Juntos? ¿En serio? ¡El ballet de las estrellas! ¿El ballet de las estrellas? ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Qué linda! ¡Oye tú, la grandota! El tutú no te queda, estás muy gorda. ¡Guarda silencio! Te queda apretado. ¡Déjame! Así nunca conservarás tu estilo. Te daré unas cuantas vueltas como castigo. ¡Ahora! ¡Sailor Moon! ¡Vueltas, vueltas, vueltas! Son muy débiles, necesitan otra prueba. ¿De qué prueba estás hablando? Ahora que hicimos un poco de calentamiento, podemos comenzar. ¿Qué? ¡Ya no! ¡Tontas! Así nunca se convertirán en una bailarina. Lo siguiente será esto. ¡Disparen! ¿Fue tu cerebro? No, es una nuez. ¡Niñas, no se duerman! ¿Pueden hacerlo? Bueno, creo que eso fue todo mi entrenamiento por hoy. ¡Viva! ¿Ya terminamos? ¡Bailarán en el infierno! ¿Cómo puede ser posible que un sueño se convierta en pesadilla? Yo, Tuxedo Mask, no te lo voy a permitir. ¿Tuxedo Madera? ¡Dije Tuxedo Mask! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. Kiriko, ¿estás bien? Profesor Yamagi. Yo también haré lo mismo. ¡Tuxedo Mask! ¿Sailor Moon? ¿Sí? Creo que es necesario que te pongas a dieta. ¿Qué? Aunque eso le salvó la vida. Si nos viste desde antes, entonces ¿por qué no viniste a ayudarnos? ¿Está bien que una Sailor Scout dependa de las demás personas? ¿Qué dijiste? Dije que comes muchas cosas dulces. ¡Pues mira qué lo dije! ¡Ay, otra vez! La sincronía de esa pareja es perfecta. Sí, pero ¿cuándo va a salir Serena? No se ve por ninguna parte. ¿Cuál habrá sido su papel en la obra? Bueno, la verdad es que sí le dieron un papel en la obra, pero es que... ¡Papel perfecto para mí!